Retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amor. Vuelve pronto a calmarme que me muero, si presto no mitigas mi dolor. A comprender mi corazón no alcanza, ¿cómo puede vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Retorna, vida mía, que te espero con una irresistible sed de amor. Vuelve pronto a calmarme que me muero, si presto no mitigas mi dolor. A comprender mi corazón no alcanza, ¿cómo puede vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente.